la curva de Pedro de Mendoza de un lado, y la avenida Brown, que se conecta a través de las calles abiertas con Pedro de Mendoza del otro, lo cual hace que el fresquete se sienta más cuando hace frío, pero además hay viento, pega bastante fuerte. Estamos en la señal Café al Paso. Hernán Jauregui Ver, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Bueno, interesantísimo el programa. Lo seguimos ahí, la palabra de Wojcicki. Creo que valía la pena adentrarse, además porque tiene el doble perfil de legislador y titular de la CTA. Bueno, esperamos que mañana haya ciertas revisiones desde el oficialismo, ya que hay un encuentro con el movimiento obrero, para poder generar mejores expectativas sobre un sector que se sintió naturalmente relegado en este último tramo, ¿no? Creo que escuchar a los trabajadores es central. Se escucha muy bajo, te estoy casi adivinando lo que decís. No es el de las comunicaciones. A ver, Nehuen, si sí. Se puede levantar un poquito el audio. Mientras les leo, Kicillof afirmó que tomará medidas coordinadas, pero no idénticas, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la nueva etapa de la cuarentena. Atenti, va a haber que estar atento. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Hernán, creo que hay que escuchar al movimiento obrero, ¿no? Sobre todo en los temas centrales que atraviesan la nación. Todo esto que parece por momentos que cruje y que uno solamente quiere que sea eso, ¿no? El ruido de acomodamiento de las placas de la nave, pero que son la consecuencia de sectores vitales para la conformación del frente, que no se están sintiendo identificados, es decir, ni con el rumbo, ni con la presencia dentro del ámbito de decisiones del gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, Eve Bonafini nos marca una punta con su particular estilo. Por ahí tiene un estilo diferente de su sentir, el comentario de Cristina ante la nota de Zayat que lleva el espíritu de lo que vos has escrito el fin de semana. La expresidente lo recoge y yo lo entiendo como un llamado de atención. Hay sectores que dicen, no, es un diálogo interno sin mayor relevancia. Yo creo que todo esto junto sí lo tiene. A ver, una de las cosas que anunciamos justamente es que en la Secretaría Legal y Técnica se estarían redactando distintas normas y reglamentaciones para la pospandemia. Contame qué sabes, Hernán. A ver, no es un secreto que el gobierno está elaborando medidas, vamos a llamarlos así, medidas para la pospandemia. Y nadie escapa que lo que un gobierno llama medidas no son más que emisión de normas de distintos formatos, es decir, ejecutivas, reglamentarias, y alguna puede suponer el presupuesto de una modificación normativa en términos formales, como significaría una remisión al Congreso. Sea como sea, lo que ha trascendido es que estarían abocados en ver cómo se resuelven los miles de concursos preventivos que se prevén, ¿sí? Vamos a explicar a la audiencia, el concurso preventivo, como el de Vicentín, es un concurso universal, es decir, donde una persona física o jurídica se presenta y manifiesta su imposibilidad de saldar. Hola. Bueno, sigue fallando las comunicaciones, no sé si...